La misa no termina. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. Porque en la vida cada día recordaremos lo que aquí hemos vivido y aprendido a compartir. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. La misa no termina aquí en la iglesia. Ahora la empezamos a vivir. Hemos de ser la levadura, hemos de ser semilla y luz. Junto a nosotros caminando viene Jesús. La misa no termina.